Rock y le vamos a dar la bienvenida al mismísimo Cristian Castro. ¿Cómo estás? Hoy, gracias, pues bien, la verdad que pues, es una sorpresa para mí también. Acabo de entrar al país y me invitan aquí un amigo que quiero mucho y Guillermo Cabezudo me propone venir acá con ustedes y sé que está él también a veces con ustedes, ¿no? Sí, está todos los días, lo obligamos a venir todos los días de su trabajo. No podemos evitarlo. Exactamente. Me da mucho gusto saludar aquí a la audiencia y bueno, pues hablarles un poquito de mi gusto por el rock nacional aquí argentino y también pues el internacional, ¿no? Pero gracias por la oportunidad para saludar. A ver, digámoslo, vos puedes estar en cualquier radio, básicamente, está Cristian Castro, lo va a llamar para que viene acá para hablar, sabemos que entrará un nuevo video, me dijo Julián hoy. Está filmando, video familiar con su padre. Sé mucho de música latina, es mi otra parte, mi parte oscura. Que sepa ya esta noticia, es increíble. Pero sí, acabo de filmar con mi padre, un pequeño corto para la entrada de mi show, de mi espectáculo, y ahora voy a seguir filmando porque me gustó mucho y probablemente haré un largometraje después de empezar este guión, porque yo hice los diálogos y voy a estar haciendo un poquito la edición. Pues me parece interesante seguirla. Me gustó mucho la filmación, aunque muy cara, sinceramente, pues lo estoy haciendo en 35 milímetros y eso es... Sabías en lo que te metías. Es bastante caro, pero... cuesta, pero es importante pues tener ese recuerdo y me da mucho placer poder compartir con mi padre, ¿no? A lo que íbamos es que podías estar en cualquier radio, sin embargo, quisiste venir acá a charlar un rato de rock, nos vamos a sacar todo, nos vamos a poner cómodos, vamos a charlar de eso, pero ¿por qué sentís que a lo mejor en otros lugares no se habla mucho de eso, a lo mejor en muchas entrevistas a las cuales vos vas, en países, ¿qué sentís que sucede? ¿No te dejan como a lo mejor, o no te preguntan, no se sienten curiosos de saber ese otro costado que vos tenés que es muy rockero? A veces me preguntan, pero no, pues es que el género que canto siempre ha sido balada y balada pop, entonces ustedes pues me han visto con Azul, eso es lo máximo a lo que he llegado de rock tal vez, y con No Podrás y esas fantasías pop que hago con guitarras, pero bueno, siempre mi especialidad ha sido un poco más las baladas también, así que pues no llego a ser digno de expresión aquí en el rock. Pero sabe, perdón, que entre los rockeros, cuando preguntan por algún baladista, el nombre de Cristian Castro figura. Como, bueno, mi lado sensible. Sí, yo Cristian Castro escucho. Sí, de verdad que me interesó mucho y me impactó, me emocionó mucho la declaración de Vicentico en la revista Billboard, donde decía que admiraba pues algo de mis canciones. Le agradezco mucho a él y sé que pues en algún momento junto con Gustavo Cerati, aunque se dijo mucho de que si fui o si no fui al hospital a verlo, pues claro que lo fui a ver y claro que lo pude hasta tocar y pude estar cerca de él, aunque pues mucha gente se enojó porque pues es que yo fui a deshoras realmente al hospital, pero pues con las ganas de verlo, a ver si podía verlo, a ver si podía ver a la familia se había retirado, pero me dieron permiso. El permiso para entrar. Y bueno, parece que se disgustó un poco la familia, pero bueno, ojalá que no, porque yo lo hice con toda la buena intención, pues es que es una admiración sincera la que siento por Cerati y todos los mexicanos, creo que estábamos ahí ese día también. Me sentí importante por ser de las pocas personas que pasaba a ver a Gustavo Cerati hasta su propia habitación. Vos viviste acá en la Argentina y un tiempo, tengo entendido, y ahí fue cuando te hiciste a lo mejor conocedor de la música de Soda Stereo, empezaste por Soda Stereo. Sí, claro, obviamente Soda explota muy fuerte, ¿no? En México, nos gusta mucho The Cure y todo el ambiente británico, todo el New Wave británico nos inunda muy, increíblemente, ¿no? Los amamos a los británicos en México, obviamente los argentinos se parecen a ellos, llega Soda y bueno, se parece a Cure y entonces lo amamos. Ya amábamos a Charlie, venía rompiendo Fito, pero bueno, pues igual Calamaro, pues tenemos tenemos los mismos ídolos también allá en el rock. Ustedes son grandes ídolos, los argentinos. Tienen como una consideración muy importante sobre allá, los músicos argentinos en México. Probablemente allá signifique más Gustavo Cerati que inclusive para ustedes mismos. Sí. Qué loco, ¿por qué será eso? Pues es increíble, pero allá sí tenemos cabezas muy, muy altas y una definitivamente es Gustavo. Siento que más allá de Charlie, más allá de Fito y de Calamaro y de Vicentico, pues Gustavo se coloca como nuestro digamos, uno de los, de verdad, unas personas súper veneradas en, en nuestro país. ¿Vamos a escucharlo? ¿Esto lo elegiste vos? ¿Cómo es? Contanos un poquitito. Sí, bueno, esto se llama Caja Negra, ¿no? Sí. Esto lo conocemos, o más o menos lo conocemos dentro de lo último que se hizo en vivo de Soda Stereo. A ver. Oh, oh, oh, oh, Caja Negra, lo que escuchábamos pedido del invitado de la noche de hoy, Cristian Castro, aquí en Nacional Rock Noticias. La invitación en el Twitter, entonces, Nacional Rock 937, pueden hacer todos los comentarios que quieran, 4999-0937. Cecilia Elía y Julián Ellenbay, Nacional Rock Noticias. La escucharon bien a Laura Lotito, estamos acá en el estudio con Cristian Castro. Y la pregunta casi... Lo repetimos más que nada para creernos nosotros estamos Cristian Castro. Y la pregunta, creo que se cae madura, ¿por qué nunca hiciste algo que tenga que ver con eso, que a lo mejor tanto te gusta a vos? Sí, ahora ya tengo más confianza, ¿no? Para aventurarme así. Tal vez de verdad sentí pues que la gente estaba respondiendo mucho a lo que estaba haciendo, ¿no? Al pop y a las baladas. Y finalmente pues mi voz... Creo que da para eso, pero claro que tengo ese gusto por lo experimental, como ustedes. ¿Y lo haces a nivel, a lo mejor que no sea público, a lo mejor tenés algo que te juntás con alguien particularmente a hacer otra cosa? Sí, claro, no. Tenía mi banda en la secundaria, tocábamos el Día del Niño en festivales, ganamos en algún momento. Y pues tocábamos esas canciones de experimento, como se hacen aquí, que le llaman rock nacional. Pero finalmente es el freestyle que tienen ustedes, que es cada personaje que hay en Argentina, pues hace su propio freestyle de su concepto. Y eso es lo que me gusta de Argentina, que cada quien desarrolla su concepto. Y bueno, vamos, forma un bloque, una personalidad. Que impacta muchísimo, ¿no? De pronto, y que se le llama rock nacional. Pero vos decís que entonces era una cuestión de inseguridad. Yo creo que sí, probablemente, ¿no? Pero bueno, ahora le tengo más seguridad a mis composiciones. Ajá. Y bueno, a todo ese mundo del pasado, de la secundaria y la preparatoria. Entonces ya voy a sacarlo muy próximamente. Yo creo que tenés que hacer y hacerlo como lo más oscuro, sacar la parte más oscura que todos tenemos dentro, ¿no? Sí. Que de hecho, si eligió este tema que sonó de Soda y no alguno de los hits, es que algo en serio pasa por ese lado. No, claro, que necesito tener una etapa así. Voy a lanzarme en una etapa así. Ojalá que, bueno, no afecte ni... ¿Por qué? Mi carrera, digamos, como baladista, pop. No creo, ¿no? Como... El fan es fan. No, yo creo que no. Yo creo que voy a tratar de hacerlo dignamente y también creo que para el público que le gusta las cosas alternativas, como ustedes, como aquí Nacional, Rock Nacional o Nacional Rock, pues creo que puede llegar a ser interesante lo que les voy a proponer. Ojalá que... ¿La compañía decís que va a ir atrás tuyo? Porque también lo puedes hacer, también puedes hacerlo como tu historia propia, ¿no? No creo que... No importa, ya sos Cristian Castro, ya está, bueno. Te tiene que importar todo menos, ¿entendés? En eso, yo te voy a decir lo que pienso. Espero que sí me puedan apoyar también, ¿no? Pues obviamente no es algo como para estar magnificando las ventas. Claro. Pero sí es un concepto que puede finalmente llegar a ser todavía más, más popular inclusive que la misma balada. Sí, o no, ¿no? O simplemente es algo que tenés ganas de hacer en este punto en tu existencia. Sí, y se transforma en un artista de culto, seguido por una secta de unos pocos. Muchos baladistas, de hecho, tienen eso, esa otra inquietud, si querés llamarlo, que no es mejor ni peor que otras, o sea, no estamos elevando un juicio de valor si es mejor o peor. Tal vez si nos apuras un poco, sí, pero en líneas generales no, digamos, es simplemente lo que tienes ganas de hacer y haces. Yo no quiero traicionar a mi género, que sinceramente me ha dado... una vida muy linda y una trayectoria de verdad memorable, muy, muy llena de alegría y de buenas ejecuciones, de buenas canciones, pero sí es importante para mí abrir este juego porque de verdad que lo estoy jugando hace mucho solo, entonces es un solitario muy triste y ahora quiero abrirles el juego a ustedes para que se enteren de mi otra parte que también creo que es muy sincera y que lo hago con mucha entrega también. Hablabas del rock argentino de los 80, de cómo había pegado México. En los años 90 se dio el viaje de vuelta. El rock mexicano llegó a la Argentina con fuerza, con Café Tacuba, Molotov. Cierto. ¿Cómo ves esa movida? Sí, Molotov despierta algo increíble Molotov. Bueno, ya Caifanes ya venía muy puntero. El Tri siempre muy clásico, ¿no? Nunca tal vez... ha tocado aquí en Argentina, no sé si ha habido conciertos del Tri, finalmente. Sí, sí, sí, muy locales. Son muy amigos de La Renga, una de las bandas más grandes de Argentina. Y Alex Lora es muy querido por el público argentino. Sí, para mí el mejor grupo mexicano pudiese ser Santa Sabina. Santa Sabina, que lamentablemente Rita Guerrero acaba de fallecer de cáncer. Una movida muy importante de sus compañeros para ayudarla económicamente, para afrontar el tratamiento. Exacto, también, pero pues eso sí, para mí era pues un grupo talentoso, un grupo muy completo, un grupo de culto realmente y un movimiento muy real. Igual, obviamente, los Caifanes y los Jaguares son un movimiento muy real en México, ¿no? También el Tri ha hecho mucho por nosotros. Pero bueno, pues Fobia, por ejemplo, es Los Amantes de Lola, Bonnie, Los Enemigos del Silencio. Uh-huh. ¿Los Amantes de Lola? Los Amantes de Lola. No lo conozco, ¿lo conoces? Están vamos a tenerlo ahí. Sí, son, todavía son bastante... en Argentina no son tan conocidos. Pero bueno, sí, se despierta mucho todo con Resorte, por ejemplo. Resorte imitando un poquito a Korn y a todas esas... a Machine Head y todas esas bandas, digamos, de salto, ¿no? De salto y de... De salto de saltar. De salto y un poco de Pogo. De slam, como le dicen el slam. Que finalmente el slam lo hace mucho más fuerte la mujer que el hombre. Y ya lo he comprobado en conciertos de Soulfly. Que no sé si conozcan ese grupo, pero sí, conocen la Max Cavalera, cultura, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Pues sí, Soulfly, he ido a algunos conciertos también de Tool y de... Momento. Cristian Castro pogueó, Cristian Castro hizo slam, hizo mosh. Y pero por ahí comprobé también que la mujer impulsa mucho este tipo de baile. Sí. Y más que los hombres a veces, la mujer sabe que no le vas a pegar. Sí. Y no le vas a hacer y si nada. Se cae, bueno, igual hay como es un rito. Pero son muy fuertes las mujeres que van a esos conciertos. Son vikingas. No te entonces, metas. Son vikingas de verdad muy, muy impresionantes. Y entonces son rudas y empujan increíble. Y ellas son las que realmente están pues creando todo este slam, slamazo muchas veces en estos conciertos y uno piensa que son los varones, los grandotes, los pero no, son pequeñas mujeres a veces muy fuertes, como veo que tengo aquí a mi derecha. Se está refiriendo Laura Lotito, no me está mirando una a una chica poderosa como Laura. Sí, fuego. Que así como la ves así, tranquilona, más o menos de buena estatura, pues va con todo en esos... Le tenemos prohibido. Tranquila, de buena estatura. La gente sale herida cuando... Sí, no, sí. Chaparrita no es, ¿no? No, sí, lo soy. Sí, no. Pero no parezco. Es la magia de la radio. Sí, no, exactamente. Pero sí, es todas esas bandas como Resorte, pues alimentaron mucho la visión internacional del rock mexicano, ¿no? Y claro, Molotov, pues viene a coronar mucho la idea. Sí, totalmente. ¿A Maiden cuándo lo conociste? Iron Maiden. Bueno, Iron Maiden, ya vengo con Iron Maiden hace tiempo. Me encantaría tocar algo de ellos, que mañana van a estar y yo voy al concierto. Muy bien, en Vélez. Los invitamos a Vélez y esto que se llama Be Quick or Be Dead, del disco Fear of the Dark. Eso es lo que vamos a escuchar cuando nos den, es lo que vamos a escuchar, ya, porque perfecto. Esto es lo que eligió Cristian Castro. No, tenía razón vos, interrumpí yo. ¿Quieres que vayamos a otra canción? No, quiero esa, ¿vos querés esa? Ah, sí, por queremos favor. Esa. Esto es Maiden elegido por Cristian Castro en Racional Rock Noticias. Yeah. Presentalo vos, estás acá, lo elegiste vos, estamos hablando con Cristian Castro acá en el estudio. Claro, tenés que tratar de poner la voz como la pone ella, así, con esa perfección. Bueno, amigos, en National Rock, Toma dos. Se llamaba Be Quick or Be Dead, de Iron Maiden, el disco Fear of the Dark, 1992. Los invitamos al concierto en Vélez mañana. Vos vas a estar ahí. Y oíme, ¿y vos cómo llegaste a Iron Maiden? Te preguntaba recién yo, o sea... Está hablando Cristian Castro, digo, aclaro por si alguno me prendió la radio recién. Cristian Castro pasó un tema de Maiden en National Rock. ¿Cómo llegaste a ellos? O sea, siempre uno cuando determinada música siempre. Tenés un amigo que te da algo. Que sí, te hace... bueno, siempre la cerveza, ¿no? La cerveza es importante, los de arriba, ¿no? Sobre todo los compañeros más grandes llegaban con, con las canciones de Iron Maiden. Y, ¿en el colegio, decís? Y yo estaba con Kiss realmente en la cabeza. Yo llegaba... Digamos, mi clímax llegaba hasta Kiss, ¿no? Digamos que ahí venía siendo y AC/DC. Yo estaba en AC/DC y estaba en Kiss. Pero de pronto venía una sectita ahí de muchachos que me decían, no, mira, estás equivocado. Es esto. Es Iron Maiden. Entonces, bueno, pues en ciertas borracheras, ¿sí? Claro que me juntaba con estos muchachos. Y ahí estábamos cruzando las ideas acerca de Iron Maiden y acerca de qué estaba mejor. Yo también simpatizando mucho por Ozzy Osbourne y por Motley Crue, que me encantaría ponerles una canción también, pero pues todo ese hair metal de los 80s me encantaba, ¿no? Como Cinderella y Poison y White Lion y todos esos grupos lindísimos de estadounidenses. ¿Y llegaste a tener ese look? Pelito largo, maquillaje, botas tejanas. Claro, el famosísimo Def Leppard. Sí, traía mi look Motley Crue total y estaba súper greñas fuertes. Estaba con un pelo muy, muy tremendo y mis aretes tenía. Y todavía se ve. Sí, por ahí que estoy tratando de hacerme la imagen. Había aretitos. Sí, tengo algunas fotos en algún momento que venga tal vez a presentarles este proyecto que pronto voy a estarles... pues proponiendo. ¿Lo estás pergeñando recién ahora o tenés más o menos una idea de un nombre de cómo se va a llamar la banda? Justo ayer terminé la primera canción. Muy bien. Que ya estaba yo por redondear, que ya venía con eso muy, muy, muy concienzudamente y por fin ya la terminé. Y bueno, pues no sabría cómo manejar esto todavía, ¿no? Quisiera que fuera... una totalidad y después ya ver qué se siente hacer, y claro. qué sentimos con la totalidad y entonces lanzamos el título. Pero empezando el camino te sentí feliz, o sea, estás contento con pero este claro, proyecto. Pero puedo dar algún título ya, si a quieres ver. voy a buscarlo. Titular, esto bueno, es primicia. Adelanto, antes de que esté Castro rockero, lo tenemos acá. ¿Puedo sugerir algún título? Claro. Probable, déjame aquí, lo voy buscando. Ustedes creían que lo más rockero que podía hacer era azul. No, están muy equivocados, señores. Qué mal. Lo está buscando. Qué mal. Igual yo, si me preguntás, ahora que lo pienso, puedo cantarte un par de hits, sí. De Cristian Castro, todos podemos, ¿no? Yo creo que la discografía completa. Desde el primer disco hasta Viva el Príncipe, tributo a José José. Qué bien, Viva el Príncipe, muy bueno. Julián, me sorprende. Yo me sé vida y obra de Cristian Castro. No, estoy exagerando. Sí, la verdad que sí sabe bastante. Sí sabe que filmé con mi papá, eso fue hace 3 días. Nada más. Sí. Se filtra la información. Sí, sabe bastante. De alguna manera. Pero le podemos poner el Super Chatarra Special. Que era el auto de los autos locos. Exacto. ¿No? Puede ser algo así, ¿no? Pues, ¿por qué no? En español. Espera. Bueno. ¿Es en español o en inglés la...? No, sería una mixtura. Sí, sería en español. En español. Sería en español. Tengo ahí varios títulos que se me ocurren, pero no son más que una locura todavía hasta que no pueda lograr la totalidad de las canciones y entonces sentir qué palabras salen por ahí. ¿Y tenés contacto con los músicos de la escena de metal o de hard rock de México? Bueno, claro que con el Guidos, el bajista de Molotov, pues tuvimos algunos contactos cuando estábamos chiquillos, teníamos nuestra banda y él tocaba con nosotros. Yo tocaba pues la guitarra, también el bajo y me gustaba mucho pues componer, ¿no? Junto con ahí mis compañeros del colegio. ¿Quedó algo grabado? Nos juntábamos mucho con Saúl Hernández de Caifanes también, venía mucho a la escuela. Ah, era un supergrupo. Y sí, pues más que nada con el Guidos estuvimos bastante cerquita. Pero bueno, pues La verdad es que tengo mis amigos que quisiera yo reunirlos, que creo que son buenos músicos, y me gustaría, ya cuando yo acabe un poquito la composición, pues que ellos fueran los que finalmente lo hicieran, para dejar esto como esa banda que teníamos en la secundaria y dejarlo en este disco. Tal vez ellos puedan entender más lo que estoy tratando de decir. ¿Va a ser una banda o va a ser tu proyecto solista? No, quisiera lanzarlo como una banda, porque creo que pues... Menos en la luz que te caiga encima. Sí, sí, sí. Sí necesita ser un concepto, porque sí trae una energía de banda, no trae... Tal vez después se transforme en algo mío, pero sí quisiera que fuera una energía de un grupo, ¿no? O sea, y un concepto. Estamos escuchando hablar a Cristian Castro en vivo en Nacional Rock Noticias. Vamos a escuchar algo que finalmente sí podemos regalarte de Resorte. Contanos un poquito por qué. Bien. Qué bien, bueno. Me gusta mucho esta banda, como lo comentaba. Uh-huh. Igual Control Machete. Me interesa mucho hablar de ellos porque es increíble que ahora Fermín Cuarto, que es era el cantante, ¿no? Digamos, el protagonista de Control Machete, se ha vuelto cristiano. Y ahora, pues, de pura casualidad me llevó un amigo para ver lo que era el cristianismo, ¿verdad? Porque últimamente estaba de moda. ¿Evangelismo? ¿Evangelista o cristiano? Cristianismo. Cristianismo. Entonces, la gente ahora le gusta ser o unirse a ser cristiana. Sí, sí. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que les gusta, que porque llegas al lugar y no hay ninguna imagen, ¿no? Uh-huh. Entonces, como un pequeño conciertito primero, que bueno, tocan algunas canciones, hay una pantalla donde puede ser como karaoke, digamos, es como que este nivel. Alabanzas, claro. En karaoke a Dios y todos cantando, que me parece bueno, aplauden y es divertido, es como una reunión, pues, una celebración buena. Entonces, me acaba estas canciones que cantamos todos juntos en más o menos en la pantalla con estilo karaoke. Y entonces... bizarro igual, loco. Y sí, bastante bizarro para mi punto de vista en cuestiones religiosas, ¿no? Claramente. Pero me gustó el cristianismo. Entonces aparece ¿cómo se llama? El pastor, se le dice pastor. Entonces aparece el pastor con la Biblia, ¿cierto? Sí. ¿Y quién era el pastor? Él. Fermín Cuarto de Control Machete. Toma. Un cambio de vida en serio. Entonces... dije, oh Dios. Oh Dios, justamente. Oh, Dios. Y entonces dije, ¿a dónde quedó ese Control Machete tan especial, ¿no? Uh-huh. Tan hermoso y tan violento también, ¿no? Atrás. Quedó atrás, sí. Y lo reemplazó por una leída de Biblia buenísima, uh-huh. Por una reflexión excelente también, que la verdad me dio mucho ánimo también, su actitud. Pero claro que... voy a extrañar siempre a Fermín Cuarto, el violento y el que nos daba mucha violencia musical. Tal vez vuelva, le tenés que dar unos años en esto y a lo mejor concentra más violencia, tal vez. Me gustaba más enojado, creo. Digo, adoro todo esta alabanzas a Dios y el positivismo, pero es importantísimo también, pues, un poquito de violencia musical. Bueno, vamos a escuchar, ¿no? Resorte. Claro, parece? Que sí. Esto que se llama América. América. Vamos. Perfecto. ¡Resorte! Break one. escuchando a Resorte. Esta canción se llama América y la ha elegido el señor Cristian Castro, que está en nuestros estudios. Lo estamos despidiendo. Muchísimas gracias por haber venido. Sí, igualmente. De verdad que pues gracias al auditorio por dejarme hablar un poquito aquí con ustedes y gracias a ustedes. La pasaste bonito, te relajaste. Espacio. Voy a presentarles algo interesante muy pronto aquí a Nacional Rock. Les agradezco mucho. Bueno, si recién ya se enganchan. Está el compromiso, Exactamente. Si recién se enganchan, hace una hora que estamos hablando de música con Cristian Castro. Dice que tiene un proyecto paralelo que está empezando a armar, pergeñando, que nada va a tener que ver con lo que viene haciendo hasta ahora. Lo va a seguir haciendo lo que se hace hasta ahora, digamos, va a ser como un proyecto paralelo y nosotros dijimos que venga a presentarlo acá. La voz, las tachas. En tu proyecto rockero, ¿es la que usás para cantar los temas que todos conocemos? ¿O no, le pones más agresividad? Sí, hay otro tono, hay otra textura y bueno, espero lograr lograr abarcar eso, ¿no? Es también un reto vocal fuerte el rock. Así que habrá que tomar un poquito de whisky con Coca-Cola para que empiece a aflorar un poquito de... Cantar un poco peor, ¿no? Claro, más sucio. Voy a empezar a fumar un poquito de, no claro. De porro, pero sí de... Bueno, fíjate lo que vas haciendo. Todo suma. Se viene el disco de reggae entonces de Cristian Castro. Oíme, desde aquel video donde mostraba ese tatuaje de Tool, yo creo que hay mucha gente que está esperando ese disco que estás diciendo y ese proyecto tuyo. Yo lo juro. Claro que sí, anda para adelante. Sí, les agradezco. Un placer haberte tenido. Gracias. Acá. Cristian Castro estuvo en Nacional Rock Noticias. Nosotros nos vamos a una tanda y ya seguimos con...